2 Corintios capítulo 4, y vamos en esta noche a estudiar las demandas o lo que se nos requiere para que nosotros podamos verdaderamente vivir una vida cristiana limpia, transparente, honesta y más que cualquier cosa, íntegra. La palabra íntegro viene de integral y esto viene de una raíz griega que significa estar unido la acción con la voz. Entonces, cuando hablamos de que una persona es íntegra, estamos diciendo que esa persona hace lo que dice. Pongan mucha atención con esto. Si tú eres una persona que dice, soy cristiano, aleluya, santo, amén, en la iglesia, y haces en tu casa, con tu novio, con tu novia, en tu escuela, lo que no dijiste, te comienzas a desintegrar. Y cuando comenzamos a hacer lo que no decimos, comenzamos a caer en lo que los psicólogos han clasificado como personas esquizofrénicas. La palabra esquizofrenos en el griego significa mente dividida. En otras palabras, dos personalidades. Dios quiere que yo sea uno. Dios es uno. Significa esto. Dios lo que dice lo hace. Yo haré, dice el Señor, conforme al dicho de mi boca. Lo haré, lo dije y lo haré. Dios dijo y fue hecho. Por lo tanto, Dios es un ser integral. Y Él quiere que nosotros tengamos su carácter. Que seamos como Él. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y quiere que nos parezcamos, Romanos 8, cada vez más a su Hijo Jesucristo. Este es el fin de toda nuestra salvación. Ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, mientras yo en la vida cristiana diga y haga, lo que digo lo cumplo y lo hago, más me parezco a Dios. Como consecuencia, mi mente comienza a integrarse y a funcionar normalmente. Comienzo a tener estabilidad emocional. Comienzo a tener estabilidad mental. Me acuesto y me duermo como un bebé. No tengo pesadillas, no me levanto a las 2 de la noche. ¿Qué comeré mañana? Y se me apareció Juan Diego a la 1 de la mañana. Y ay Dios mío, y con ese afán, y a las 5 ya me levanté a las 4 y la media, porque ya traigo esa cosa dentro de mi pecho, y pasa el tiempo, y así comienzo a desarrollar una desintegración de mi personalidad. Y entonces, como las personas no entienden por qué esa desintegración de que, hermano, fíjese que mi papá está actuando anormalmente, ya conseguimos un psiquiatra y un psicólogo, como la gente no conoce la Biblia, entonces tienen que buscar ayuda en el mundo. Y ellos creen que los psicólogos y los psiquiatras pueden integrar sus mentes para que actúen normalmente. Y de acuerdo a la Biblia, el problema de la conducta anormal de un ser humano va más allá de su mente. El problema de la conducta de un ser humano es espiritual. Entonces, el problema no está en la mente, no está en la psique. Está mucho más profundamente de lo que Freud algún día se pudo imaginar. Ese es el fracaso de la psicología. Entonces, el psicólogo llega, le traen a Doña Neuras, y siente señora Neuras ahí, y bla, bla, bla, bla, y pues te voy a decir lo que el psicólogo hace. Bueno, mira, doña Neuras, usted está así porque, mire, de chiquita, pues así, así. Ellos tratan de investigar las razones de su conducta. Pues le pegaron, fue una niña violada, no tuvo papá y mamá. Y doña Neuras comienza a escuchar todas esas cosas y comienza a encontrar justificación para su conducta y se comienza a sentir bien. Porque dice, ah, pues ahora ya sé por qué soy como así, ¿verdad? Yo no tengo la culpa, pues toda mi familia y todo. Y comienza a sentir un poco de relajamiento y de liberación de su conciencia, pero es falso. Porque a los 3 días le vuelve a hablar al psicólogo y le dice, oiga, doc, fíjese que así. Entonces el psicólogo no tiene nada, ni el psiquiatra, tampoco para hacer una terapia, por lo que todos usan pastillas tranquilizantes. Tú vas a un psicólogo que no sea cristiano y te has puesto en manos del diablo. Isaías 29, del 1 al 2. Ay de aquellos que descienden a Egipto a tomar consejo y no de mí, que se cobijan en Faraón y no de mi fuerza, dice el Señor. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Envió su palabra y los sanó. Yo, Jesús, he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Les voy a suplicar que ya no se paren a tomar café porque nos están distrayendo a todos. Ya no se paren a tomar café. Ahorita no hay preguntas, perdón. Hermanos en Cristo, dice en 2 Corintios 4, versículo 1 y 2, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En vista de que Dios me ha llamado a mí y a ti, y cuando nos llamó Dios, nos salvó. No por obras, Tito capítulo 3, sino por su gracia y por el lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo. Y una vez que nos hacemos cristianos, al aceptar a Cristo en nuestra vida, Dios nos entrega un ministerio a todos. No hay nadie en esta noche que sea cristiano que no tenga dones y que no tenga un ministerio. Si tú no tienes un ministerio dentro de tu vida, es porque no has buscado la forma de servir a Dios. Tú tienes que descubrir cuál es tu ministerio. La palabra ministerio significa forma de servicio. ¿En qué forma estás sirviendo a Dios? O sea, ¿qué estás haciendo para el reino de Dios? ¿En tu iglesia qué haces? ¿Limpias? ¿Despolvas? ¿Cargas el sonido? ¿Eres edecán? ¿Trabajas en seguridad? ¿Arreglas? ¿Eres electricista? ¿Regalaste madera para esto? ¿Tienes una camioneta que la prestas para transportar jóvenes? ¿Qué servicio le das a la iglesia a la que tú asistes? ¿O eres un espectador que nada más te falta tus palomitas y tu Coca-Cola? Igualito que en el cine. Yo llego al cine y no me importa a nadie ni quién está sentado, ¿verdad? Mis palomitas, mi Coca-Cola, veo la película y si no, cácaro. Si no me gusta la película, ¿verdad? Y hay mucha gente así a la iglesia con sus palomitas, Coca-Cola, a ver qué show tienen ahora, a ver qué bonito cantan, bailan con las banderas, a ver quién es el predicador, y no saludan a nadie, no voltean y dicen a nadie, vienen al estudio al miércoles, no se preocupan a nadie, no oran por nadie, no consuelan a nadie, porque vienen con orejeras y ellos son los reyes del yo-yo. Viven para ellos mismos nada más. No han descubierto que el ser cristiano es estar buscando a quién servir. El otro día, el miércoles, había una señora ya grande, andaba la pobre viejita, ¿verdad? Un raite, el hermano pasaba en su coche, quítese, nomás le decían a la señora, ¿verdad? Vienes a buscar a quién servir. Oye, hermano, te pongo una aventura en la noche. Yo sé que usted vive cerca de mí. El miércoles vive a 4 cuadras. Puedo pasar por usted. Yo sé que usted no tiene carro. La puedo llevar al estudio y la puedo llevar. ¿Está sirviendo a alguien? Dice la Biblia, teniendo este ministerio, según la misericordia de Dios, no desmayamos. La palabra no desmayamos es la palabra griega ouk ek kakoumen. Ouk ek kakoumen. Y significa: no me doy por vencido, no me descorazono, no me desanimo. ¿Saben cuál es el más grande enemigo de un cristiano? El desánimo. Hay cristianos que se levantan en la mañana y la esposa, mi vida, está nublado, mi vida, está lloviendo, y no tienen ganas de levantarse, todo lo ven gris. Se levantan y con la cara así, con la jetota, y, pero así de este tamaño, y los niños se levantan en la mañana y ¡ay! Hasta parece Frankenstein el papá. Y con esa actitud ¿verdad? No, o sea, cada día que pasa no lo viven, no lo disfrutan, no lo gozan, porque comienzan a vivir sin ánimo. Y cuando comienzas a perder el ánimo, ¿sabes? ¿Tú sabes qué significa esto? Significa que es el primer síntoma de depresión. Depresión espiritual. No tener, la depresión se caracteriza porque las personas no tienen ganas de hacer nada para Dios, ni para nada. Cuando ya pasan días en que no te quieres levantar, o no quieres amanecer, o no quieres poner despertador y no te despiertas, y no quieres levantarte, o te levantas de malas y todo así agüitado, ¿verdad? Son los primeros síntomas de una depresión. Estás perdiendo las ganas de vivir. ¿Y de dónde viene ese desánimo en tu vida? Esas depresiones que si te duran y se vuelven crónicas, entonces caes en un pecado muy grande. Porque esa persona comienza a hundirse como en una espiral, en una espiral, en una espiral, sin que se dé cuenta. Es muy sutil esto. Una persona que ya tiene una o dos semanas con esta actitud de desánimo, desánimo, desánimo, comienza a descender y comienzas a platicar con ellas, y la primera manifestación de sus vidas es que comienzan a criticar a los demás. Si vas a la casa de tu vecina y es cristiana y comienza, ya supiste fulanito, es porque esa persona comienza a manifestar ya rencor contra todos. Todo le ve mal. En la iglesia no me gusta esto. Y ya viste que ese que me llegué, que el bandera. Y crítica, y crítica, y crítica. Murmuración viene de personas desanimadas y deprimidas. Si tú a las 3 semanas o 4 semanas mantienes esta actitud, se convierte en el veneno más grande que pueda haber. Hebreos 12:15. La amargura. Dice la Biblia en Hebreos 12:15, mirad hermanos, que ninguno de ustedes tenga una raíz de amargura, porque muchos van a ser contaminados y van a dejar, hijo, esto está tremendo, qué juicio hay aquí. Y estas personas van a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Así dice la Biblia. O sea, una persona que comienza a amargarse, inmediatamente ella levanta una barrera entre ella y Dios. ¿Y sabe lo que significa esto? La gracia de Dios es el poder y la habilidad que Dios nos da para vivir animados y para hacer su voluntad. Pero si yo permito que el rencor o la amargura comience a tomar forma en mi corazón, yo hago a Dios a un lado. Y cuando yo hago a Dios a un lado, comienzo a vivir yo como Dios. Me comienzo a endiosar. Y ahí es cuando la Biblia dice que después de esto viene el juicio de Dios a nuestra vida. Porque Dios no va a dejar que tú sigas con esa actitud en tu vida, porque vas a envenenar a tu papá, vas a envenenar a tus hermanos, vas a envenenar a tu esposo, a tu esposa, una persona amargada, a todos los que están cerca de ella, los contamina. Hace algún tiempo descubrieron que cuando alguien hace... todo lo que sale de un catarro son miles de gérmenes. Y viajan y allá traen un bebito y te metes a un cine y alguien... estornudó, esos gérmenes viajaron, se le meten al bebito y al ratito, mi hijito tiene calentura, tengo tos, tengo laringitis, descubrieron la propagación de los gérmenes. Por eso la peor de las educaciones, cuando uno tosa, no taparse la boca, ¿verdad? Nos avientan todo, ¿verdad? Y no saben lo horrible que es eso. Bueno, así como los gérmenes viajan, y es una realidad, así también los espíritus. Una persona amargada emana de su vida espíritus de amargura alrededor y amarga a todos los demás. Dos causas se nos dan para no desmayar. El primer dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. La primera razón por la cual no debemos desanimarnos, hermanos. No debemos desmayar, no debemos darnos por vencido. No, si esta noche llegaste agüitado y agüitado, Dice la Biblia, en primer lugar, recuerda que Dios nos ha dado un ministerio. Hay una forma de servir a Dios. Por causa de que tú no estás sirviendo a Dios, te estás desanimando. Porque las personas que se involucran en la obra de Dios, es más difícil que se desanimen. Y el ministerio se refiere a la tarea que Dios nos ha dado de proclamar el nuevo pacto, el mensaje del glorioso Evangelio de Jesucristo. ¿A cuántas personas esta semana les has hablado de Jesucristo? Si tú eres una persona que estás continuamente hablando de Cristo y tratando de ayudar a la gente, no tienes tiempo para desanimarte. Miren lo que dice Pablo en Hechos 20, versículo 24, Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Miren ustedes la actitud que debemos de tener. La vida cristiana es una vida en la que caminamos por un valle de sombras y de muerte. Salmo 23. La vida es un valle de sombras. Hay mucha confusión. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Y que Darwin y que sí que el otro, dudas de Satanás, ¿será verdad la Biblia? Estamos continuamente atacados, es un valle de sombras y además de muerte. A nuestro alrededor ya se murió el cuñado, ya se murió la hermana de la iglesia, ya se murió esto, funerales, guerras, muerte, todo a nuestro alrededor es confusión y muerte. Y en este valle de sombras y de muerte, David oró que no tuviera miedo. Aunque ande en valle de sombras y de muerte, no tendré temor alguno. Cuando nosotros caminamos en la vida y comenzamos a hacer casa, voy caminando en la vida. Armando, ¿ya sabes lo que dijeron de ti? ¿Qué dijeron? A ver, ¿quién? Y comienzo a hacer caso de lo que dijeron. Y ya sabes esto, ya sabes que te dieron cara de papalote allá. ¿Quién? A ver, dime quién, ¿eh? Y te empujan, y nos pegan, y nos pican por todos lados. Y si estamos perdiendo el tiempo en todo lo que la gente nos hace, perdemos nuestro enfoque en Jesús. Perdemos nuestro enfoque en Jesús. Dice Hebreos 12, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando comenzamos a quitar los ojos de Jesús y los ponemos en los hombres, nos comenzamos a desanimar. La mayor parte de ustedes se han desanimado porque alguien les hizo algo. Y si este alguien fue un cristiano, mucho más, ya ves, si eso que son cristianos, mi familia que no es cristiano, son mejores cristianos que el que dice cristiano. Y comienzas a hundirte, y comienzas a racionalizar de esa manera, y te comienzas a deprimir. Y ya, ¿para qué vale la pena esto? ¿Para qué vale la pena aquello? Comenzaste a poner tus ojos, ¿en quién? ¿En tu cuñado? ¿En el hermano? ¿En la hermana? ¿En el pastor? ¿O en aquella persona? Y comenzamos a hundirnos. No podemos hacer caso de nada, de ninguna cosa hago caso, dice Hechos 20:24. En segundo lugar, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Toda persona que se preocupa demasiado por sí misma. Ay, pues si voy a esa colina me van a apedrear, a lo mejor me muero, y si me subo al avión, si se cae el avión, y si me subo al ferrocarril, pues choque, hasta una bicicleta te puedes morir. Temores. Ya tiene que dar un punto en tu vida en la que tú tienes que descansar y decir, Padre, mi vida está en tus santas manos. Yo voy a hacer tu santa voluntad. Si me muero en el baño, en la regadera, hay un azotón, ahí me quedo. Si me muero en la coladera, ahí que me echen. Si se hunde el barco, me hunde el barco. Que me caigo en la avioneta, que me atropellen en la esquina. Dichosa es la muerte para Dios de sus santos. Salmo 116. Estimades a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Y si la muerte nos sorprende haciendo la voluntad de Dios, es ganancia para nosotros, porque el morir es ganancia. Entonces, no podemos vivir ya con temor a la muerte, dice Pablo, ni por lo que digan, con tal que acabe mi carrera. Tenemos un ministerio, hermanos, en esta vida, tenemos una meta, ya no hagas caso, por favor, de nada, ya no hagas caso a lo que dicen en la escuela, ya no hagas caso a lo que dice Clinton, ya no hagas caso a lo que dice el pobre Papa, ya no hagas caso a lo que dice tu cuñado, de ninguna cosa, por favor, ya no hagas caso de nada, pon tus ojos en Jesús, la palabra, Él nunca nos desilusionará, Él nunca nos hará quedar mal, Él nunca nos abandonará, Él siempre estará con nosotros. quita tus ojos de los hombres. Con tal de que acabe mi carrera, y miren ustedes, dice la Biblia, con gozo. Pablo quería llegar al final de su carrera, porque la Biblia retrata la vida cristiana como una carrera, y llegar al final, no así, amargado, cacheteado, ¿verdad? Imagínate que te murieras hoy en la noche y pasaras al cielo amargado. Imagínate que te sorprenda la muerte con tu jeta. O enojado con tu esposo, enojado con tu esposa, no vale la pena. Mi marido, hay mujeres que se pasan 5 años, mi marido, y hasta la cara la traen así por su marido, no hagas caso de tu marido, ya mira así, ay, te lo encargo, señor, yo voy a seguir mi ministerio, voy a seguir discipulame, si quiere, que se siga emborrachando, que haga lo que quiera yo, señor, te voy a poner mis ojos en ti, voy a seguir orando por él, pero él no me va a quitar mi paz, él no va a quitar mi ministerio, él no me va a robar mi tiempo tan precioso, menos mi gozo. O lo mismo con los hijos, ¿verdad? Hay padres que, ay, mi hijo, es que, hermano, tu hijo, tú no eres diosa, tú no vas a cambiar a tu hija ni a tu hijo, es Dios el que los cambia. Tú sigue tu ministerio, sigue sirviendo a Dios, ora por él, y dice el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Encomendar significa dejarle todo a Dios en sus manos. Señor, mi hija está por allá en Tijuana, mi hijo está por acá, me dijeron que se las truena, ay, mi hija dice que anda hasta de prostituta, dicen que mi mamá, sí, eso es, o que mi esposo, ¿sabes qué, señor? Yo, por más que chille, por más que no duerma, no voy a cambiar la situación. Tú eres el único que cambia a las personas, padre. Yo quiero paz. Yo quiero vivir en paz. Entonces, te encomiendo a mi hija, padre. Ya no me va a quitar el sueño. Es tu vida, que hagas un camote su vida siquiera, tú la vas a cintarear, tú la vas a hacer entrar en orden, yo voy a tener paz, voy a leer mi palabra y voy a orar por ella, pero te la encomiendo y confío, Señor, confío, así dice, confía en él, y yo creo que tú vas a hacer algo en su vida. Y Dios honra la fe. Porque sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradarlo. Hermanos, tenemos que descubrir el secreto de la vida. Y es Hebreos capítulo 4. No han querido entrar en mi reposo. Hay cristianos que siguen estresados, cristianos que siguen desanimados, cristianos que cada vez que pasa el tiempo se desilusionan más y más y más. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no están involucrados en la obra del Señor. Viven siempre, todo el día, preocupados, pensando en ellos mismos. Una de las pocas verdades que dijo una mujer que se llamó la Madre Teresa de Calcuta, yo la oí en la televisión en persona, y dijo, el secreto de la vida es vivir para los demás. Yo no tengo tiempo de, ¿cómo dijo? Yo no tengo tiempo de amargarme o de desanimarme, porque casi no pienso en mí en todo el día. Vivo para mis leprosos. La persona más miserable de esta vida es la persona que vive para sí misma. Todos aquellos que viven para los demás, que visitan hospitales, que visitan las cárceles, que testifican. Si tú crees que estás sufriendo mucho, ven, asómate a la casa de tu vecina para que veas nada más cómo está sufriendo la gente. Si tú crees que te duele lo que te hicieron, no has conocido los testimonios de otras mujeres que han sufrido 15 veces más que tú. No te hagas la mártir, no te hagas el mártir. Nadie ha sufrido como yo, me dicen Santana. Cuando comenzamos a tener esa actitud, nadie me fue a ver a mi casa cuando estaba enfermo. Y como nadie te fue a ver a tu casa cuando estás enfermo, a las 3 semanas después ya no vas a la iglesia porque ya te amargaste. Porque cuando estuviste enfermo, la gente no te respondió como tal. Te falló la gente, te amargas contra la gente, te desilusionas y comenzamos a deprimirnos. Dice 2 Corintios capítulo 4 claramente el apóstol Pablo, teniendo nosotros este ministerio. Y la segunda razón por la cual Pablo no se desanimó es porque recibió misericordia de Dios. Con eso terminamos. Pablo recordó cuando comenzaba nadie me quede. En ese momento nada más recuerda ¿Qué hubiera sido si el Señor no nos hubiera salvado? ¿Qué hubiera sido si no hubiera intervenido Dios en mi vida hace 25 años, en tu vida hace 5 años? Hubiéramos acabado como lo que éramos. El apóstol Pablo, antes de que Dios lo salvara, era un asesino. Debía, pero más de 10 vidas, el apóstol Pablo. Le decían el gatillero de Veracruz. Hubiera acabado como es. Tú hubieras acabado como un hipócrita, hubieras acabado como un marihuano. Muchas de ustedes hubieran acabado como prostitutas. Muchas hubieran acabado con 3, 4, 5 divorcios. Muchos hubieran acabado teniendo hijos por todos lados y nunca siéndole fiel a una sola mujer. Si no hubiera sido por el Señor, como dice la canción, mi alma se hubiera perdido. Sería como un pájaro herido tirado en el suelo. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y al acordarme de que Dios tuvo misericordia de nosotros, me animo. Me animo. Fallado, Jesús fue llamado varón de dolores. Despreciado y desechado entre la gente. Escupido, vituperado, azotado, crucificado, desangrado. Y ya que estaba hecho un guiñapo en la cruz, y ya que era una piltrafa humana en la cruz, ya que tanta sangre corría por desde las manos, los pies, la cabeza, los ojos, la nariz, todo, no, ni siquiera se reconocía ya su aspecto en la cruz, ahí le seguían diciendo, bájate infeliz. ¿Tú qué dices que eres el Salvador, hijo de tal por cual? Le recordaban a su mamá, le recordaban el 10 de mayo, le decían a misa, le decían todo lo que una persona pudiera imaginarse de lo peor. Y ahí en medio de todo ese espectáculo y de todo ese circo romano, de todos esos perros, como dice en el Salmo 22, y toros de Bazán, y en medio de toda esa rabia del odio del ser humano cuando no les hizo nada, acabó diciendo, perdona. ¿Y tú te quejas? ¿Tú te quejas? ¿Tú estás diciendo que estás desilusionado? ¿Porque te empujaron y ya chillas? Te voy a decir lo que dice mi papá, no chilla, agarre piedras. Miren ustedes de qué estamos hechos los cristianos. ¿Dormimos en sábanas de seda? Están, más bien dijo el otro, hechos de mermelada McCormick. Ya no hay cristianos, hombres y mujeres de hierro. Ya no hay guerreros ni guerreras de Dios. Cada vez que doy vueltas por todos lados, por el mundo y por México, Estados Unidos, Sudamérica, y visito iglesias, el peor de los problemas es la falta de líderes verdaderos, íntegros, llenos del Espíritu Santo, que amen y sirvan a Dios. Todos a los primeros balazos, al primer resorterazo, a los primeros chismes, todos se desmoronan en los primeros años de servir a Dios. ¿Por qué? Porque no han desarrollado resistencia al dolor. La semana pasada me habló un joven de México y me dice, Armando, quiero hablar contigo. ¿Me puedes recibir en Toluca? Y le dije, sí, cómo no, fulano de tal, ven, vamos a echarnos un café. Yo nunca le niego a nadie una cita. Para eso estamos, para servirlos a ustedes. Y comenzó el muchacho ahí a platicar conmigo. Ay, pues fíjate, Armando, que en la iglesia donde estoy, pues todos los jóvenes, nadie me quiere, y me enfermé y nadie me fue a visitar, y me han relegado mucho, y me han rechazado mucho, y quiero decirte que pues me quiero cambiar de iglesia. Y me dio un coraje, así una ira santa, porque este muchacho tiene 6 años en Cristo. Y le dije, tú hace un año me dijiste que querías trabajar para Dios y ser pastor, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿tú no sabes que cuando alguien tiene ambiciones de querer ser líder y servir a Dios, Dios permite que lo abofeteen, que lo escupan y que te aplasten como cucaracha? ¿Y entonces por qué chilla? ¿Por qué te quejas? ¿No sabes que forma parte de entrenamiento? Y comenzó, gracias a Dios, a abrir los ojos y a descubrir que era verdad, de veras. Comencé a enfocarme en todas las maldades que me hicieron en mi iglesia y todo, pero no pude ver la mano de Dios. Y como no pudo ver la mano de Dios, se estaba comenzando a desanimar. Se estaba comenzando a amargar. Y llega a servir allá a Faraón, y por ser fiel, vas para adentro con todo y chivas al reclusorio sur. Y ahí se pasa 2 años por serle fiel a Dios, por no meterse con la hija del capitán del faraón. Y ahí en la cárcel, pues, dijo, ay, para eso te sirvo, Señor. Nada de eso. José mantuvo su ánimo. Y al final, en Génesis 50, vemos cómo se nos corre el velo cuando él dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo convirtió para el bien. ¿Cuál es el secreto de la vida? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ya no vuelvas a ver a los que te han lastimado. Ve a Dios detrás, porque lo permitió Dios. Y cuando comienzas a desarrollar este bendito hábito, nunca en tu vida volverás a desanimarte. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Oh Dios, nuestra alma se hubiera perdido si no hubiera sido por tu salvación. Padre, te pedimos que de esta iglesia y de muchas iglesias en Toluca levantes hombres a prueba de sufrimiento. Mujeres que no puedan ellas quejarse, sino reconocerte y entender que todos tenemos que pasar muchas tribulaciones antes de entrar al reino de Dios. Y estamos persuadidos que las aflicciones de esta vida no son comparables con las glorias que nosotros se han de manifestar. Porque si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Te damos gracias, Padre, porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestros enemigos no son los seres humanos. No nos amarguemos contra ningún ser humano. Porque nuestra guerra no es con nadie, sino contra espíritus invisibles. Y si nosotros nos amargamos con seres humanos, perdemos la batalla. Tenemos que, en lugar de desilusionarnos, entrar a la guerra. Hincarnos y orar por esas personas y bendecir a esas personas para que el rencor no haga presa en nuestro corazón y perdamos la bendición de servirte. Tú nos mandas que limpiemos nuestro corazón y que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Porque tú eres santo, Señor. Porque tú diste tu vida por nosotros en una cruz. Y porque no puede haber nunca una persona que sufra más de lo que tú sufriste. Y si tú hiciste eso por nosotros, ¿por qué nos quejamos? Porque ahora ya nadie vive para sí mismo, porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, te pertenecemos. Te adoramos, bendito Jesús, porque ejemplo nos has dejado para seguir tus pisadas. En tu santo nombre. Amén.